tan conmemorativo de una fecha muy importante, una fecha histórica, una fecha que está escrita con sangre de hombres y mujeres, niños y ancianos de un pueblo que no quiere consignarse ante el hecho consumado de una invasión salvaje militar, la cual detestamos y desafiamos. Este momento es un acompañamiento muy importante en esta sala que ha sido escenario de muchos actos solidarios de los Zahra, hoy una vez más conmemorando esta fecha tan importante.